Venimos llegando directitos del carnaval, casi bien, bueno, después de habernos bañado, después de haber jugado ahí con toda esa agua de colores y barro y bueno, de todo ahí, bonito. Venimos llegando del carnaval, que seguro que siguen por allá, les mandamos saludos a los que siguen todavía festejando en la fiesta, pero también a los que están en su chacra y escuchando este programa, los que están, ay, a las que están tejiendo su chumbe también, las amigas que están por ahí tejiendo su chumbe, aprendiendo nuevos dibujos, les mandamos ahí también un saludo y... Un poco cansado después de estos, ¿cuánto fueron? Cuatro días de fiesta que no para, la gente sigue con fuerza, bailando, jugando, echándose agua y cosas más peor que el agua, comiendo un montón, la chicha también ya no es la misma que el primer día, agarra más sabor, más rica, más fuerte, y bueno, este carnaval, entonces hoy les queríamos contar un poquito de lo que hemos festejando con la gente, De Huayco. Y por eso empezamos con un poco de música, que lo que escuchábamos y lo que vamos a escuchar son grabación de la gente allá tocando en las calles. Ahí en vivo con esta música tan bonita, típica, tradicional, pues estuvimos captando ahí un poco de este carnaval para que quienes no han podido ir, pues lo vivan y lo sientan también ahí desde la comodidad de su casa. Bueno, regresando ya en la cabina de radio. Ahí escuchó usted un poco de la grabación del carnaval que estuvimos por ahí desde el primer día con la adoración, ¿no? Que empezó ahí todo este carnaval con la adoración al Santito, que ahí quienes quieren pues le están danzando, le están pidiendo, ahí también participamos un poco, se le baila y bonito, también se le pone la música. Esta adoración, pues, estuvimos desde que fuimos por el santo, ¿no? Exacto, que salimos en procesión desde la casa de Javier, el cabezón, y que estuvimos caminando ahí por la calle, bajo la lluvia un poquito, y para ir hasta el otro lado, buscar el santo, y regresar hasta la casa de Javier, tocando música, bailando, bonito. Y una vez que traímos el santito de vuelta a la casa de Javier, ahí empezó a bailar la gente enfrente, ¿no? el baile de adoración, que dicen. Entonces, un baile muy bonito, muy que hay que durar mucho tiempo bailando en frente del santito si queremos que los deseos se cumplen. Y se puede pedir, bueno, unos nos contaron que se puede pedir por la lluvia, que no llueve demasiado, que la cosecha sea buena, que el campo se da, que el monte sigue bonito, y muchas cosas para todo el año. O por la salud de uno mismo, o se le encomienda al niño. Ahí vimos a alguien que estaba ahí poniéndole como la coronita a un niño, entonces también ahí se le está adorando al santito y poniéndole en su petición la salud del niño, ¿no? Exacto, nos pareció una tradición muy muy bonita, la música que tocan los abuelos sin parar durante mucho tiempo, toda la gente que se anima a bailar enfrente, y eso empezó la tarde, y en la noche todavía la gente estaba bailando. Lo que entendimos es que nunca debe parar, ¿no? Entonces siempre hay gente que está enfrente bailando, pidiendo deseos, y mientras pues se sigue tomando harta chicha, se come el pescado. También probamos el indonachado, que estaba muy rico ahí con ese indanochado. Ah, exacto. con el indano, con esa frutita ahí que no conocíamos nosotros, entonces también muy rica. Y del otro lado de la adoración había otra música que también estábamos ahí bailando, compartiendo. Y el pandilleo también, ese fue nuevo para nosotros, ¿no? Donde estás ahí corriendo en círculo con la pareja. Y bonito se juega ahí, y bueno, esas canciones también que son bien, bien larguitas para que se pueda bailar a gusto, para que se comparta, y eso nos dimos cuenta que hay mucha alegría cuando se está ahí conviviendo, cuando la gente se junta, pues ahí también se conversa, se juega, se convive, todo eso es lo que trae el carnaval, y por eso sentimos pues que es importante que se siga haciendo. Exacto. Entonces ahora vamos a escuchar otro de los momentos ya del domingo, ¿no? Ay, otro momento del carnaval. Vamos a ver si lo identifica, a ver en qué momento es. Me parece que es, no sé si domingo o lunes, pero cuando lo escuche a ver si vas a ver en qué momento del carnaval estamos poniendo ahí. Estamos compartiendo la música que se tocan ahí los abuelos, que es la música más tradicional, más antigua de este carnaval, que se está tocando ahí con los instrumentos que ellos hacen también, y que estuvimos preguntándoles cómo aprendieron, y todos nos decían, no, yo solo, yo practicando, yo pues ahí con mi razón, con mi entonación, ahí le fui dando. Y pues que también hacen sus instrumentos ahí con el bambú, con las semillas, que nos contaron que tiene que ser también hembra y macho para que suene bien. Y todos sus secretos pues que tienen estos abuelos ahí, estuvieron compartiendo y compartiendo bien su música, bailando bien bonito. Yo creo que todavía siguen por allá porque ellos están bien, bien comprometidos con esta tradición del carnaval. se va a levantar. Ahí estamos ahora escuchando otro momento, que ya estamos ahí en la plaza con el carnaval, con toda la gente. Ahí vamos a escuchar cómo es que están subiendo ese palo tan pesado que hubo esa vez. Que ya ahorita yo creo que lo deben estar tirando ahí. A lo mejor todavía no, pero se me hace que más bien ya lo habrán sacado todos sus regalos y todo para el nuevo cabezón. Entonces vamos a escuchar cómo fue el momento en el que pararon esta ushpa. Venga. No, escalera. Acá ya punta, ve. Entonces, ¿qué ves si es un gran apoyo? Ah, sí, sí, se levanta, pues. Ah, bueno. ¿Y esa cómo le llaman a esa? ¿Ah? ¿Cómo le llaman? Se llama Umisha. Motivo de carnaval, hacemos para con su adornito ahí todo. Ya pan y humillo, mitan y estapa, duque y año. Chana ya atiende, el que recibe, lleva espalda. Buenas. Ya ahora el que repasa. Da otro. Muy grueso, sí, por esta. Bueno. Ay, a veces regularcito. Al toque se levanta. Aquí hay uno más. Dos cabezones hay. Aquí se nos acostumbra así en la forma. Pero en tu tierra de que vives. No está, no es así. No, este no. Sí, puede haber otro tipo. Hay otro, sí. Otro tipo. En carnaval se ponen máscaras. Allá, sí. Disfrazan. Ajá. Ahí se baila. Pero acá están ahí disfrazados, pues salen arriba. Ah, sí. Pero acá Luis va. Acá pasa originalmente. Así como está. Así como está. Pero sí, siempre. Pues acá no metemos otra cosa más para ensuciar. Puro blanco. Hace años atrás que hemos prohibido que metan anilina, todo. chapulín, todo. Ya no. Aquí todo es blanco. 10 de mañana sí. Mañana sí va a haber aquí guaraqueo. Ahí vamos a bañar todititos. ¿Quién también que sea? Ahí no se escapa. ¿Y ahí se va a quedar parado? Sí, para mañana. Mañana va a derribar a poner el que va a recibir. Ajá. Este va a ir el gobernador de arriba. Escuchamos entonces este momento en el que se estaba parando la humilla, la primera humilla, porque hubo dos, y la primera, como ahí escuchamos, pues fue difícil, estaba muy gruesa, estaban ahí entre todos levantándola con cuerdas y todo, ahí parecía que se nos iba a caer encima, pero no, si bien que pudieron, bien fuertes. Entonces esa humilla quedó ahí bien paradita, después la otra, y después hoy ya se derriba. Y entonces ahí él nos estaba contando un turi, ¿no? Fue el que nos contó ahí cómo hacen, cómo es la costumbre de también de lo que se hizo hoy en la mañana, que ahí estuvimos jugando, que se llama el guaraqueo. Eso fue lo que estuvimos hoy ahí. ¿Que cómo fue, Locho? Cuéntanos, ¿cómo fue ese guaraqueo del día de hoy? Duro. Bueno, llegamos temprano allá. Porque nos habían dicho que se tiraba agua cada uno sobre los demás y de colores. Entonces llegamos temprano también con la cámara para grabar el carnaval y poder entregar los videos al cabezón Javier. Y bueno, llegaron poco a poco la gente. Y aunque no estaban todos, ya empezaban a tirar las bolsas de agua. Y se veían unos colores. Preguntamos un poco cómo es lo que hacen para esos colores. Y bueno, pintura. Y pues rápidamente, cuando se acaba la pintura, pues el barro. Entonces también se echaba barro sin agua, ¿no? Nada más como para pintarse la cara. Y pintura. Y llega un momento donde no sé de dónde llegaron no sé cuánta gente gritando, casi corriendo, con cubetas de aguas y ahí se dio. Ahí se dio el golpe, salió por todos lados. Yo intenté pues no mojar la cámara, pero pues era muy difícil porque había bolsas de agua que estaban volando por todos lados. En muy poco tiempo no quedaba ninguna gente limpia. Todos estaban sucios, a lo mejor de pintura, sino todo de barro, de tierra. Sí, realmente no, fue bastante intenso, duró un buen rato, no sé, fácil una hora así de combate intenso. Se pusieron a bailar. ¿Qué? Se pusieron todos a bailar, una pandilla. Ahí lo estuvimos dando, se acabó todos los botes de agua, la gente estaba buscando por todos lados a dónde rellenar las cubetas, encontramos un baño, en muy poco tiempo también el baño se quedó seco. Sí, la gente estaba muy, muy prendida, estábamos muy prendidos y pues también notamos que no fue pura agua lo que se echó. No sabemos muy bien qué había dentro, pero unos se quedaron con un poco de aceite, otros con un olor bastante fea. No sabemos muy bien, ¿no?, si fue el químico de la pintura o otros líquidos corporales que se mezclaron con todo eso. Pero bueno, estuvo muy chistoso, mucho combate de agua. Ahí, llegó para todos. Sí, ese juego nos contagió a todos, pues todos queríamos entrarle ahí bailando, echando el agua, echando la pintura. Ahí poco a poco fuimos entrándole y todos pues conviviendo. Entonces eso fue bonito porque para nosotros fue nuevo. Nunca habíamos visto que pasara eso, que se jugara así con tantas cosas, que todos somos, nos volvemos en ese momento como niños, ¿no? Jugando ahí, compartiendo entre todos, todos iguales, para todos hay agua, abuelos, para niños, de todo. Mujeres, jóvenes, grandes, de todo ahí le entraron, entonces todos nos volvemos iguales, con la risa, con el juego, con la pintura, con los colores, pues ahí es donde sentimos esa unión también, como de la comunidad, de las familias, de todo, que también nos acogieron y nos invitaron a jugar. Entonces, pues también hay una experiencia bonita, ¿no? Aunque como dice, bueno, de repente ya decíamos, bueno, ya esto es demasiado, como los olores, no sabemos de dónde viene, qué pasó. Pero bueno, también fue un bonito compartir esa tradición del guaraqueo para nosotros. Entonces ahora vamos con... Decíamos también, habíamos compartido en otras ocasiones que en México y en otros países también se está festejando este carnaval. Y le contábamos también a la gente, ahí escuchamos en el audio también cómo nos preguntaron pues que si eso se hace en nuestro país o cómo se hace. Ya le contamos pues que en México hay pueblos que sí festejan este carnaval y que lo hacen también con su música propia y sobre todo con disfraces y máscaras, bailando también toda la noche. Hay unos pueblos donde los hombres se visten de mujeres, se visten como de novias, como de cuando se van a casar, y están ahí bailando toda la noche, y entonces es muy chistoso, ¿no? Porque cuando uno está disfrazado, no le importa, entonces baila como sea, con quien sea, se pone más libre, ¿no? Entonces es muy, muy bacano, como dicen acá. Y pues en esos pueblos lo que se baila es esto que vamos a escuchar ahora, que son las chilenas. Eso, toda la noche se escuchan estas chilenas allá por la costa de Oaxaca. Entonces, a ver si le gusta, usted báilelo para que se sienten el carnaval de por allá de México. Y nuevamente, la poderosa banda Chilacachapa. pues regresando, el último que estábamos escuchando, pues era también chilena, pero ahí pues hecho al teclado. Y al principio me costó un poquito bailarlo, pero muy rápido se vuelve adictivo. Todo el pueblo lo está bailando, como en el carnaval aquí, ¿no? Niños, abuelos, todos están en la calle bailando. A veces se mueve en calenda, entonces todo el pueblo está en la calle y vamos caminando de casa en casa. Ahí hablo del carnaval de México, en el sur de México, en Oaxaca, donde están los pueblos indígenas. También hay una tradición de la fiesta muy, muy importante, se convive mucho. Y también le queríamos decir que no es solo hacer la fiesta para hacer la fiesta, para bailar y tomar y todo lo demás. Es también un sentido muy importante en el pueblo, porque es el momento donde todos nos encontramos. Es un momento donde también los migrantes que están del otro lado, que están en el norte de México, que están en Estados Unidos, pues los que pueden regresan a sus pueblos por la fiesta, porque es un momento que se tiene que pasar todos juntos. Y eso es, lo vemos también como resistencia, porque eso es lo que pasa en los pueblos, pero ¿qué pasa en las ciudades? ¿Qué pasa en el mundo capitalista? Pues es cada uno por su lado, y cuando hay fiesta es solo para consumir. Todo se tiene que pagar, todo se tiene que comprar. Para entrar en un lugar se tiene que pagar la entrada, para tomar algo se tiene que comprar, y entonces el que no tiene dinero no puede hacer la fiesta. Eso es el modo de ver las cosas capitalista, que la fiesta debe ser una mercancía como todo lo demás, algo para generar dinero y para que la gente se acostumbre que si quiere ser feliz es el dinero que necesita. No la fiesta ni la gente, el dinero para comprarse felicidad, ¿no? Entonces en los pueblos, en Oaxaca, en los pueblos de México y en los pueblos del mundo, hay una filosofía, hay una idea que es muy diferente, porque ahí la fiesta es responsabilidad del pueblo. Cuando se elige las autoridades, se elige también los comités, y hay un comité que es el comité de fiesta, que su carga, su servicio al pueblo va a ser organizar la fiesta para el año que viene. Es un servicio, es algo que todo el pueblo lo va a agradecer, y más la gente de afuera que también viene a la fiesta, le gusta muchísimo. Y es un servicio para poder hacer que los momentos de fiesta pues sea gratis para todos. La comida se va a cocinar entre todos. Nos ponemos unas semanas antes de la fiesta a cocinar, a tostar el chile, a moler el maíz, a hacer las tortillas. Y es algo que se hace para todos. Entonces, en la fiesta está junto la idea de que, pues, para disfrutar, para ser feliz, necesitamos hacerlo juntos, en colectivo. Y eso se construye con los esfuerzos de cada uno. No es alguien de afuera que llega con la plata para hacer la fiesta para todos, es cada uno y cada una en el pueblo que le echa la mano, que le da de su servicio para hacer posible esta fiesta, que se disfrute entre todos, ¿no? Así es, y entonces es esto, pues, esta diferencia, ¿no?, entre las fiestas de el mundo capitalista o el mundo que se ve más en las ciudades, donde todo cuesta, y el mundo que se ve en los pueblos, ¿no?, donde en la fiesta todo es de todos y todo se comparte, pero también es porque hay un sentido ahí de reciprocidad, ¿no?, en el que ahora estamos apoyándote a tu familia, a hacer tu plátano, tu chicha, tu gallina, estamos todos ahí, cada uno cuando llega lleva algo también allá en México, igual se está apoyando a esa familia, y después sabemos que cuando nos toque a nosotros, pues igual nos van a apoyar. Es esa reciprocidad que es como el sentimiento, el espíritu ahí de la convivencia de los pueblos, ¿no? Este que es como esa frase que dice, hoy por ti, mañana por mí, pues ahí sigue viva, ¿no? Ese choba choba que le dicen acá, pues por allá le dicen tequio, y entonces es trabajar todos juntos para un bien común, para un juntar todas las manos y todos los esfuerzos para algo que sabemos que nos gusta y nos beneficia a todos. Y ahí no hay nada de dinero a cambio, no, por esas relaciones no pasa el dinero, sino que pasa nada más la confianza, la amistad, el amor. Eso, en cambio, en las otras relaciones, pues donde yo te pago para que me hagas algo, o yo te pago para que pueda entrar a tu fiesta, para comer eso tengo que pagar, pues ahí nada más son relaciones de poder, relaciones en las que está nada más el dinero, donde unos tienen más y otros tienen poco, y si se quiere divertir o si quiere ser feliz, pues hay que pagar. Entonces eso es lo que nosotros estamos recuperando de este carnaval de acá, de Huayco, que vivimos estos días, pues que sigue viva esa tradición de hacerlo todos juntos, de convivir, de compartir, de que todos somos iguales y que todos queremos estar felices haciendo nuestra chicha, nuestra propia comida, nuestra propia música, siguiendo las tradiciones que nos han dejado también los abuelos, porque ahí, como decíamos, pues había desde niños hasta grandes, hasta los abuelos y las abuelas que siguen ahí haciendo esta tradición, y los más contentos eran ellos, los abuelos y las abuelas, como que se veía ahí en sus caritas que están jugando con más ganas y porque saben que están haciendo lo mismo que hacían sus abuelos. Entonces, que sigue viva esa tradición, que se sigue pasando de generación en generación, y ahí se está compartiendo esos saberes, se está también enseñando. Uno cuando está bailando también está enseñando a bailar a otros, ¿no? Cuando está jugando también está enseñando como a nosotros nos enseñaron. Entonces se siguen compartiendo esos saberes y todo alrededor de la alegría y de la fiesta. Entonces por eso es que decimos que la fiesta y el carnaval también son maneras de resistir y de valorar lo propio. Entonces, bueno, para descansar un rato, como decía, pues en las fiestas capitalistas se va a escuchar la misma música en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo va a escuchar su Shakira o su reggaeton. Bueno, eso más en América, pero toda América Latina va a escuchar el reggaeton y las mismas música, cuando cada pueblo tiene una riqueza muy grande, una riqueza cultural. Entonces, regresamos un rato con los pueblos de la costa colombiana y con su cumbia. Thank you. Ahí escuchamos esta bonita cumbia de por allá de Colombia, este pájaro zum zum que nos hace bailar a todos. Y bueno, en este programa estuvimos compartiendo un poco del carnaval que todavía se sigue festejando por acá en Huayco. Todavía falta mañana, creo que es el último día, por si no ha ido, pues le toque aunque sea poquito. Y estuvimos compartiendo ahí algunos audios del momento de parar la humilla, compartimos del guaraqueo y también queríamos compartir que vimos ahora algo que nos dijeron que no se había visto en otros días, que es ahí este pillo que le dicen, el pillo, que es este palo largo con las plumas, que ahí está bailando ahí junto con la música tradicional que están tocando ahí los abuelos, y está bailando alrededor este pillo, y que lo hace también uno de los señores ahí que lo llevó, nos contó que lo hizo y lo está bailando y que tiene su manera de bailarse también. Entonces contentos estaban porque se recuperó y volvió a salir en el carnaval este pillo, que también se ve que tiene un gran significado de tradición, que se siente ahí, que está presente, pues, este pillo. Y entonces, con esto, ya estamos llegando al final de este programa carnavalero que estuvimos compartiendo ahí desde el corazón del carnaval. Ya escuchamos ahí todo su juego, todo su parada de la humilla. Y así lo vivimos estos días ahí compartiendo con esta familia Sangama, con toda esa gente bonita de Huayco, a la que le queremos mandar un saludo y agradecer pues por seguir haciendo esta tradición del carnaval, esta fiesta que ya dijimos que es también una manera de que siga vivo el corazón del pueblo. Y entonces ahí ese no nomás sigue vivo, sino que está bien contento ahora este corazón del pueblo. Entonces agradecer y mandarle saludos, y saludos también a todas las comunidades que nos están escuchando, que comparten con nosotros este momento, que lo ponen también ahí en sus bocinas. Les queremos mandar saludos a todos y cada uno, pues que se sientan también juntos en esta fiesta del pueblo. Y bueno, muchas gracias a todos y todas para esos días de alegría. Nos encontraremos mañana con el relato de la mina de sal, que hoy se me fue los audios, así que van a ser mañana. Entonces, a todo el pueblo de Molocho y a todos los demás, pues nos vemos mañana. ¡Hasta mañana! Para 17 producciones con mucho cariño. Ahora lo regional, lo nuestro, lo que la selva peruana lo prefiere, la música típica, la música regional, los alegres de Agua Blanca, para la gente de Bello Horizonte con mucho cariño. Vamos, mi querido Flores, y para toda la familia. Y esto va de parte de Ronald Flores.